In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam. De gente non santa, a fomine nico et doloso erumi. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisse et quare te sincero, dona afflicit me inimicus. Emitem lucem tuam, et veritatem tuam, ixam me reduxerum, et userum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitur te omnipotenti, beate Maria semper virgini, beato Michele arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, onibus santis et vobis veratis, quia peccavi nibi conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper virgini, beato Michele arcangelo, beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo, omnes santos et vos frates. Ora repromea Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, redimidis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper virgini, beato Michele arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis et tibi Pater, quia peccavi nibi conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper virginim, beato Michele arcangelo, beate Gioanne Battista, Santus Apostoles Petrus Paulo, omnes santos et te Pater, ora pro me al Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, redemisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens in absolution et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaude in orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quaesumus Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, curum reliquiae sunt omnium Sanctorum, te digneris omnia peccata mea. Amen. Domine, in tua misericordia esperavi, exultavit cor meum in salutare tuo, cantavo domino qui avono tribuit mi, usque domine obliceris me infinem, usque avertis facin tuan a me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine, in tua misericordia esperavi, exsultavit cor meum in salutare tuo. Cantavo Domino, qui avono tribuit mihi. Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui sedes ad aestram patris miserere nobis, conan tu solus Sanctus, tu solus Dominus, Tu solus altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Deus in te esperantium fortitudo, ad est propitio in vocationibus nostris, ut quia sine tenil potes mortalis infirmitas, Presta auxilium gratiae Tuae, ut in exsequendis mandatis Tuis, et voluntate Tibi et actionem placiamus. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Se atreve alguno de vosotros, si tiene pleito con el otro, a demandar justicia ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si por vosotros va a ser juzgado el mundo, ¿seréis indignos de sentaros en tribunales ínfimos? ¿No sabéis que a los ángeles juzgaremos? Pues no los asuntos cotidianos. Si tuvierais, pues, tribunales para asuntos cotidianos, a los que nada representan en la Iglesia, a esos poned por jueces. Para sonrojo vuestro os lo digo, con que no hay entre vosotros uno siquiera sabio que sea capaz de mediar como árbitro entre sus hermanos, sino que hermano con hermano litiga y eso ante infieles. Ya por cierto, pues, es de todo punto mengua para vosotros el que entre vosotros tengáis pleitos. ¿Por qué no os dejáis más bien atropellar? ¿Por qué no os dejáis más bien despojar? Antes vosotros sois los que atropelláis y despojáis, y eso, hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os forjéis ilusiones, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni sodomitas, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni ultrajadores, ni saltadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Todo me es lícito, pero yo por nada me dejaré dominar. Los manjares para el vientre y el vientre para los manjares. pero Dios a este y a aquellos los exterminará. Y el cuerpo no para la fornicación, sino para el Señor, el Señor para el cuerpo. Y Dios, como resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomando pues los miembros de Cristo, los voy a hacer miembros de una ramera. Eso no. ¿O no sabéis que quien se ayunta a la ramera es un cuerpo con ella? Porque serán, dice, los dos una carne, mas quien se adhiere al Señor, un espíritu es con él. Huid la fornicación. Todo otro pecado que hiciere un hombre fuera del cuerpo queda, mas quien fornica contra el propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis recibido de Dios, y no sois de vosotros? Porque comprados fuisteis a costa de precio, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Ego dixi Domine miserere mei san anima mean quia peccavit tibi, beatus qui intelliget super regenunt et pauperen, in die mala liberabit eum Dominus. Alleluia, alleluia, verba mea auribus percipe, Domine, intellige clamorem meum, alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotensi Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, us sancto evangelium tuum dignem ven annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentem annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y cuando hubo terminado todas estas palabras a oídos del pueblo, entró en Cafarnaún. Había cierto centurión cuyo siervo enfermo estaba para morir, el cual le era de mucha estima. Y como hubiese oído hablar de Jesús, envió a él algunos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sacar de peligro a su siervo. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciéndole: «Es digno de que le otorgues esto, pues ama nuestra raza, y la sinagoga a él nos la edificó». Jesús iba con ellos, y cuando ya se hallaba no lejos de la casa, envió unos amigos el centurión, diciéndole: «Señor, no te molestes, que no soy digno de que entres debajo de mi techo, por lo cual tampoco me consideré digno de ir a ti. Mas ordénalo con una sola palabra, y quede sano mi muchacho. Que también yo, simple subordinado a las órdenes de la autoridad, que tengo soldados a mi mando, digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi esclavo: hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y vuelto la turba que le seguía, dijo: «Os aseguro que ni siquiera en Israel hallé fe tan grande». Y vueltos a la casa, los enviados hallaron el siervo con buena salud. Palabra del Señor. ¿No sabéis que en vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis recibido de Dios, y no sois de vosotros? No eres de ti mismo, porque tienes un mundo maravilloso en tu interior, en tu naturaleza humana. Eres un alma con un espíritu y con una carne. El espíritu que tienes en tu naturaleza humana es

que se hizo en otras generaciones, o por algo mucho mayor, porque se quiso buscar un hijo homosexual o una hija lesbiana. Entonces esa acción es más difícil de quitar, porque es una posesión mayor. Si no conoces el espíritu humano que está en ti, después no sabes discernir ningún espíritu, ninguno. Dominus obiscum, escun espíritu tuo, oremus, intende voce orationes me, res meus et deus meus, quam a te orabo, Domine. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nosciam, quam ego indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutem in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius acque divinum mysterium, eius venatis esse consortes, qui humilitatis in nostri fieri degnatus est partices, Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in atle Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutare suam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sautetas accendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sapamel te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mian, et cum viri sanguinem vita miam. In cor maribus inguatis sum, destira eorum repletaes muneribus. Ego aut innocentia mia in Christo sum, redime me et miserere meis. Pes meus esse et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, tenendone Jesu Christi in Domine nostri, et in nomine beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium sanctorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas saluten, et ili pro nobis intercedetur in celis, quorum memoriam animus in terris, perdonem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vesperum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, Suscipi al Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad nec conosce tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias nostras, quae sumus Domine, tibi dicatas, placatus assume, et ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convite in at Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, surus un corda, avemus al Dominum, creda sacamos Domino Deo nostro, degno le giusto nes. Vera degno le giusto nes e cune salutare, nos sivi sempre tu bi che grazia salire. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, qui con unito Figlio Tuo e Spirito Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singularitate personem, sed in unius unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus ode Filio tuo, ode Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatoreto le qualitas, quam laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque serafim, che non cessa clamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum, una confamulo tuo Papa nostro, benedetto XVI, et Ecclesiae nostro, et omnibus ortodoxis, a te cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et uno circumstantium, coram tibi fidis et cognita es in nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro espe salutis et incomunitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed viatorum apostolorum et martyrorum tuorum, Petris Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Zebedei, Iulii, Nicleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Larenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precebus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepelutis in nostri, sed adscunte familiae tuae quaesimus in Domine, oblacatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque a fraterna da nazione nos eripi, et in electorum turon juvas grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascriptam, narratam, rationabile acceptablemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pridequam pateretur, accepi panem in sancta sacramentalis manus suas, et lulis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, pues, cuando en Atunes, a Chipre se tombre carun calicen, y en Santa sacramentales manos suas. Tentivi gracias, sagens, benedicti, deditque de Chipre suis dicens. Accipite et vite, esseo omnes. Ic esen in calis sanguinis mei, novet in testamenti mysterium fidi. Qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque in feceritis in memoriam facetis. Undes amores Domine nosci lui tue, sed et plus tua santa iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno inferisse resurrectionis, celet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus precaria majestatis tue, de tuis onis sagdatis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixua sereno vulto respicere dinieris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es un mundra puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, juvec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco is sacraltaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omni benedictionem celestis gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, tenate precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demulitude de miseratione in tuorum esperantibus, parten aliquam est donae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioanne Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, intercorum nos consortium onestimator mediti, sed venie quaesimus lardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perci omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et con issum et in issum, et sibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divines et uniformati audemus diceres. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domina fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virginis et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da papicio pacis in Deus nostri, et tope misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbatione in securis. Per unde Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum,